Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Buenas noches, Guadalajara. Ya son las 7 de la noche con unos minutillos aquí en la Perla Tapatía y es el comienzo del fin de semana. Y allá en Beijing ya son buenos días. Allá es sábado y están ya disfrutando del fin de semana. Y también para el tiempo virtual no real, buenas tardes para los que nos están escuchando en algún otro día, en alguna tarde apacible, quizás con lluvia ahí, porque pues les recuerdo que tenemos podcast y pues me acababa de acordar de que pues mucha gente no nos escucha en vivo, ¿verdad? Y después descarga el programa y se pone a escuchar estas zarandeces, ¿no? Ahorita hablándole su servilleta el H, esperemos que se sumen aquí a la tertulia. El maestro Gabriel Larios está ya en La Rueda, nuestro patrocinador, el Café La Rueda en Prisciliano Sánchez 615, junto con la librería Mate, que está ahí en el mismo domicilio, ¿verdad? Y también esperamos la presencia del maestro Ramiro Lomelí, que pues estamos próximos a presentar su libro, Manifiesto Pata de Palo, del cual voy a leer algunas cosillas más adelante. Ya hemos escuchado algo, pero al rato les leo algo más, ¿verdad? Y pues ahora pues traía un temilla, ¿no? Bueno, ya ven, mi idea es pues un poco el existencialismo y cosas de la vida y traía esta idea, ¿no? Acerca de hablar un poco acerca de pues de lo que son los pensamientos, ¿no? Nuestras aspiraciones o lo que está uno pues pensando cuando está en la soledad, ¿no? O sea, ya ven que pues está uno y pues se la agarra pensando y recordando y lo que nosotros llamamos el diálogo interno, ¿no? Mucha gente simplemente lo llaman los pensamientos, ¿no? Pues tiene un pensamiento y pues está esa idea, ¿no? Ese dilema, ¿no? O sea, o le haces mucho caso a tus pensamientos o bien le pones una barrera, ¿no? Porque pues, como bien dicen los psicólogos, ¿no? Y don Juan también, tu mente no eres tú y pues a veces muchos de esos pensamientos no tienen más razón que ser más que, pues, llenarnos de dudas y pues, no sé, ciertos pensamientos un poco, estados de ánimo un poco negativos, ¿verdad? Para empezar el periplo de, no sé, traía un trío de canciones y me gustaría empezar, ya que estábamos el otro día con la cuestión hasta de, pues, de los hair bands, o sea, yo crecí con estos que le llaman las bandas de los greñudos, ¿no? En aquel tiempo, pues, era como muy rebelde, ¿no? Eso de los grupos de heavy metal, que tenían la greña larga y todo, y pues era toda una subcultura, ¿no? El otro día, entre semana, no sé, me tocó oír algo muy, muy, muy raro, de que un camionero traía heavy metal en el camión. Entonces, estaba oyendo, se me hizo muy raro y me di cuenta de que era una estación, es una estación de aquí de Guanatos, que como eso de la hora de la comida, tienen su hora de heavy metal, ¿verdad? Y me puse a pensar, no, pues, en aquellos tiempos de nuestra juventud, pues, esto era música como, pues, como decíamos, outsider, prohibida, ¿no? Y ahorita, pues, ya es, o sea, ya, no, pues, los que llegamos aquí ya somos, pues, apacibles adultos, ¿verdad? Que todavía nos trae recuerdos todas estas rolitas, ¿verdad? Y pues yo no sé, o sea, qué arrastre tengan entre las nuevas pues, juventudes, pero pues ahí están todavía, ¿verdad? Y más ahorita en época de, pues de YouTube, ¿verdad? Ahorita vamos a empezar con esta rolita de Scorpions, en vivo, por cierto, y que pues la traje a colación porque, no sé, a pesar de que, pues les he dicho, yo a veces no traduzco, pero la rola sí transmite un sentimiento como de añoranza, ¿verdad? Es decir, quizás en palabras no te lo puedan decir muy bien, pero la emoción ahí está. Y sobre esa emoción me gustaría empezar a trabajar, ¿no? Esa emoción por algo que está ahí, que uno a veces siente de que pues se va a quedar uno con la, digamos, tristeza de que nunca lo va a poder alcanzar, ¿verdad? Como ese poema, ¿verdad? quizás nuestras almas nunca estén juntas en esta vida, ¿verdad? Y esa añoranza queda ahí, pero pues eso es como una posición, ¿no? Y pues, por ejemplo, ahora que quería hablar un poco acerca del diálogo interno, pues esto de las canciones es como una forma, ¿verdad?, de diálogo interno. Está uno y, por ejemplo, yo, pues en lo personal, a pesar de que pues uno trata de controlar el silencio, el diálogo interno, pues tiene uno que convivir con él, ¿no? Y yo pues me la trato de llevar bien con mi mente y a veces veo que mi mente está con, no sé, llega esta tonadilla y es así como me gusta poner las rolas aquí en este programa, ¿no? Llega una cancioncilla y te va rondando la mente y vacilando, ¿no? Y vas recordando y desrecordando. Pero bueno, ahí los dejo con esta canción, a ver si ahorita pues viene aquí el maestro Larios para hablar un poco de Hegel y pues sobre pues la telenovela, ¿verdad? Que ahorita que está la telenovela de aquí de la nación, ¿verdad? Pero mientras lo dejamos con esta rola de los Scorpions desde Alemania, Always Somewhere, en algún lugar, Always Somewhere, algo en algún lugar, ¿verdad? Always, algo así, Always en algún lugar, ¿verdad? Always Somewhere, en algún lugar, algo en algún lugar, ¿verdad? ¿Y qué será eso? Bueno. Seven, the place feels good, and no time to call you today. On course till 11, and Chinese food, and back to the hotel again. ahora es extraña por aquí la emoción. Pero viva sangre sepia, y qué inasible describir papalote de niño pobre, porque el pobre convierte polvo y sombra en alegría. Desde la debilidad su alegría difícil cobriza, que las transnacionales convierten en bicicletas. Ya mi profesor economista señalaba que la democracia y el mercado son caballos de madera en el volantín de la frivolidad. Y los chinos son peores, decía. Plagian también su rostro, iguales todos, reducidos en barcos rumbo a América, por una utopía llamada plato de arroz, como maos amarillos pariendo Warhols plásticos. Y no sé de qué sirva nombrar a mi gato como Tom Waits. Esto que les acabo de leer es un poema, ya se los había leído, pero es otra vez para recordarles que pues, estamos por presentar el poemario de... pues de aquí de nuestro gurú y pues titular de este programa Observatorio Humano, Ramiro Lomelí. Y pues como se suele acostumbrar, ¿no? El primer la primera frase le da el nombre a al poema. Es extraña por aquí la emoción, ¿verdad? Y pues estaba ahorita comentando aquí con nuestro ingeniero en jefe, Jacobo. A propósito, nos había abandonado el otro día, me estaba diciendo ahí Elisa que pues tuviste una misión ahí con la fragata negra, ¿no? Y, pero bueno, ya tenemos aquí de regreso y a Jacobo, y que me está haciendo así como pues segunda, y estamos pues platicando acerca de del chisme de la semana, del día, ¿no? Y pues no sé, yo más bien me gusta ver el espectáculo de televisivo, yo le llamo la telenovela tragicomedia nacional, ¿verdad? De la vida real, ¿verdad? Porque pues a final de cuentas se supone que es la vida real, pero pues no deja de ser más que un show. Le digo que pues lo primero que yo pensé, o lo primero que me vino a la mente fue estas películas de Ford Coppola, ¿verdad? El Padrino, que hicieron famosos estas escenas donde está el tipo tan tranquilo, el capo ahí de los mafiosos, y llegan y lo matan o sea, como que no pueden matarlos en otro lado más que en un restaurante, aunque no sea de comida italiana, y pues no sé, ¿verdad? Está todo ese asunto, ¿verdad? Del show mediático, ¿verdad? Ahorita, pues ya ven, ahorita en donde quiera hay cámaras y pues te sacan las cámaras y las diferentes tomas y los ángulos, ¿verdad? Y luego las explicaciones y en cámara lenta, ¿no? Pero pues en realidad, a final de cuentas, pues yo siento que es como una, pues esa famosa cortina de humo, ¿no? Entonces te ponen el show, ¿verdad? Como si fuera una película de Coppola, así bien coreografiada y todo. Y pues del fondo, pues no dice nada, ¿verdad? Que no, pues son unos mafiosos judíos. Y luego sale aquí nuestro queridísimo viejito, muy estimado, diciendo que no hay problema, como Alf, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En Sanssouci. No hay problema, amigos. y pues es como muy terrible, ¿no? Que diga que aquí en el país no se van a entronizar las mafias cuando pues sabemos que pues esto es como una guerra mafiosa, ¿no? No sea, pues este doble discurso, ¿no? O sea, que se maneja de que no, pues es como un hecho aislado, ¿no? Y pues hablamos también de sendas ejecuciones aquí de pues funcionarios pues de justicia de aquí de Michoacán y Jalisco, ¿verdad? Y pues no sé, ¿verdad? Yo ya he externado mi opinión, ¿verdad? Acerca de pues de no sé, esta simulación que se vive en este país, ¿verdad? De que pues por un lado está ese discurso triunfalista del peje y de que la peje tarjeta, y sin embargo la guerra esta pues no cesa, ¿no? También nos ponían las estadísticas, ¿no? De que pues desde hace casi 20 años que no había un año tan violento, lleno de muertos, ¿no? Y pues veamos que pues no son muertos simples, ¿no? Porque pues una cosa es hablar de un indigente que matan o los descuartizan, y otra cosa es hablar de poderosos señores judíos, ¿verdad? Que manejan cantidades millonarias de dinero y pues lo que uno se imagina, ¿no? Porque pues más allá del discurso, pues no le queda uno más que imaginar, pues no sé, cuál es el argumento real de la película, ¿no? Yo decía un poco en broma que al rato, pues van a seguir apareciendo, no sé, ¿verdad? ya ven que pues matan a uno y los otros, la mafia judía pues se quiere vengar y al rato pues es como un rosario de muertos, ¿verdad? Pero bueno, ya pasando pues a temas un poco más trascendentes y pues a final de cuentas yo siento que pues la vida es algo pues como muy personal, ¿no? Y esas cosas así de las noticias, pues si no nos tocan así como muy, muy de cerquitas, pues son como lo que decía, ¿no? Es un espectáculo, ¿no? Una telenovela, ¿no? Y pues, ¿no? Pues en Plaza Andares, que en Plaza Galerías, pues yo nunca he ido a esos lugares fifiris naifis, ¿verdad? O sea que yo la verdad lo que veo aquí, pues veo un montón de gente como yo que va a trabajar unos, toma el camión, por cierto, mañana van a subir el tren eléctrico, y pues va uno, trabaja y pues se la pasa tratando de pues de sobrellevar lo mejor posible esta vida, ¿no? Y pues yo quería hablar acerca un poco de pues de un tema que casi no se toca, que es el diálogo interno, ¿verdad? Nuestros pensamientos. Y cómo, pues aprovechando esto de las noticias, pensaba cómo, pues aparentemente tú dices, no, pues mis pensamientos son míos, ¿no? Y sin embargo, eso es algo que es manipulable, manipulado. Es decir, mucha gente le pregunta si como quizás no tiene muy desarrollado el sistema de la razón, pues se va con lo que le dicen las noticias, ¿no? Y te anda repitiendo, pues los argumentos, ¿no? Y que, pues, andaban de malosos y por eso los mataron, ¿verdad? Se lo tenían bien merecidos por mafiosos, por andar despreciando a los gentiles también. Pero bueno, pero más allá de pues de lo que te pongan a pensar, está el hecho mismo de, pues nosotros lo llamamos el diálogo interno, ¿no? Y pues está esta posición de, pues de romper con el diálogo interno, ¿no? No sé si me explico. En la sociedad de lo que se trata es de darle así, como si fuera un trompo, un volantín, darle vueltas al diálogo interno y al carrusel de las emociones y subirse y darle vuelta y que continúe así sin ningún freno, ¿no? Y se supone que eso es la normalidad, ¿no? Y pues aparte de los místicos, en ningún lugar he oído que alguien te aconseje precisamente de tener el diálogo interno, ¿no? Es decir, pues no sé, corre esa falsa idea de que no puedes dejar de pensar, es lo que la gente me dice, no, pues no puedes dejar de pensar, el cerebro pues eso es como una computadora que no se apaga nunca y estás ahí, piense y piense y piense, lo cual es un poquito falso, ¿verdad? Sí es posible dejar de pensar, pues don Juan lo llamaba detener el mundo, ¿no? Parar el diálogo interno es parar el mundo, ¿no? De pronto el mundo pues como que se detiene y detienes el flujo de tus pensamientos con una fuerza de voluntad y lo que queda ahí es un ser que nada más se está sintiendo, percibiendo, pero sin pensar y ahí estás, ¿verdad? Sientes el aire, sientes calor o frío, pero no intervienen los juicios, ¿no? Es decir, estás en como un mundo de felicidad. Lo digo porque pues uno lo busca y lo encuentra. Te encuentras tan tranquilo en un nicho de que pues a mí qué me importan que se estén matando y que yo no tenga satisfactores materiales, ¿verdad? Es decir, dinero para comprar ciertas cosas o que mis problemas existenciales me están ahogando. No, simplemente queda uno tan tranquilo sin ideas y porque pues digamos el procesamiento de la realidad pues no es tanto pensar, ¿no? Decimos pensar cuando estamos pues no sé, metiendo juicios y ideas acerca del yo, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo muy visual, no sé, yo lo tengo del disco de Led Zeppelin, este que se llama Presencia, y ahí tienen un portafolio de fotos donde aparece un monolito, ¿no? Y la idea básica es que pues el silencio interno es eso, es pura presencia, es volverse como un monolito, una estatua de Buda. Estás ahí presente, observando todo y sintiendo de otra forma, pero pues no te involucras, ¿no? Y pues a propósito de esto, no sé, yo traía esta este como tríptico de canciones para, digamos, representar diferentes posturas pues sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, en la primera rola que escuchamos es como una posición que es la capitalista, ¿no? Es decir, bueno, no puedes, digamos, sustraerte a las emociones ni a los pensamientos, en este caso, de nostalgia o tristeza. Y entonces tienes que entregarte y pues disfruta y entrégate a estos pensamientos de pues de tristeza, ¿no? Y de pues son pensamientos negativos, ¿no? Esto de andar añorando algo que pues quizás nunca llegue, ¿no? Por ejemplo, pues lo sano yo pienso, pues no sé, escucho una rola y te sientes triste, y reconoces tu emoción, pero no te entregas a ella y dices, bueno, está bien, ya unos 5 minutos de... Pero, no sé, hay gente que se clava y empieza con esta rola y sigue con otra y sobre el mismo tema y se... Y digamos, se empantana en una emoción, ¿verdad? Así, melancólica y creyendo que eso es lo que significa ser humano, no estar siempre o triste o enojado o ansioso o desesperado y pues simplemente estar a gusto, sin pensar, disfrutando, no sé, una tarde de lluvia, una madrugada, un atardecer, no sé, algo, lo que llaman las cosas simples, ¿no? Por ejemplo, esta rola que viene a continuación de un grupo canadiense que se llama Queen's Rage, el reino de la reina, el gobierno de la reina de Queen's Rage, se llama La Lucidez Silenciosa, ¿verdad? Y pues les digo, básicamente, pues yo nada más he traducido 2-3 frasecillas, no me he puesto a traducir todo, pero pues a final de cuentas se transmite una sensación, una emoción, y es lo que quería recalcar ahorita, ¿no? Que pues digamos un consejo, pues digamos como en la canción de los Scorpions, es bueno, entrégate a estas emociones, ¿no? Pero sin embargo hay otro consejo que... Por ejemplo, alguna otra canción que hable acerca de que debes buscar el silencio y de que este silencio te va a dar cierta lucidez, pues básicamente se me hace muy extraño, ¿no? Que pues es como el mensaje opuesto, ¿no? ¿Cuántas canciones conocen ustedes que, o no canciones, poemas o no sé, novelas, aparte de Castaneda, que te digan, no, bueno, hay una necesidad o una satisfacción en adentrarse en el silencio, ¿no? Por ejemplo, no sé, históricamente, pues, a mí me ha tocado estudiar que hay épocas en la historia de la humanidad en que, pues, más gente, digamos, empieza a buscar en lo espiritual, estas, digamos, pues, irse a los monasterios, ¿no? Inclusive hubo una época, allá por el año 1000, donde el cristianismo tuvo un gran auge, Y cientos, miles de muchachos y muchachas iban a los conventos a buscar precisamente eso, el silencio, ¿no? El recogimiento interior y pues esa promesa, ¿no? De que dentro de nosotros existe un gran poder, existe la solución a todos nuestros problemas y pues sobre todo, ¿verdad? De que cualquier cosa que sea que llamemos que está dentro de uno, lo que sea dentro de uno, pues ahí está la fuente de todo, ¿no? Y es como una invitación a buscarlo, ¿no? Y a partir de, digamos, de esa premisa, pues, como decía el otro gran filósofo, ¿no? Que pues cuando estás, no sé, eligiendo una posición, automáticamente y sin decirlo, pues ya estás rechazando la posición pues antagónica, ¿verdad? Es decir, bueno, yo al elegir el silencio, pues de alguna forma estoy criticando el mundano, ¿verdad? El mundo del ruido y el desmadre, por una vida más recogida, ¿no? Y pues no sé, ¿verdad? A final de cuentas, pues la gente, digamos, se va de reventón y todo eso, pues para sentirse bien, ¿no? Según eso. Y pues yo me siento bien alejándome de la realidad y pues no sé, agarro mi mi cuevita y me pongo a tener el diálogo interno, ¿verdad? Pero como decía el libro, ¿verdad? Con una pequeña ayudita de María Juana, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es otra cosa. Por lo pronto, y esperando a nuestros contertulios, esperemos que no nos dejen aquí con estos monólogos del H, vamos a pasar a escuchar esta rolita de Queensryche, por cierto, pues también son de mi época de bandas de greñudos. Ellos son canadienses y esta canción llegó a, bueno, la tienen ahí en Señal 90, ¿verdad? Pero ellos eran, su onda era igual que los Scorpions, no era una más pesada, pero pues tenían ese, decimos, las baladas, ¿verdad? Esas, las calmaditas, ¿verdad? Pero como veíamos, hay una diferencia entre la canción que escuchamos de los Scorpions, que es más como apología de, pues, esa tristeza, a esta canción que es como un consejo, ¿no? Un consejo místico de buscar el silencio, ¿verdad? Y pues los dejo unos minutos con esta rolita para que no lo piensen, ¿eh? La mejor manera de pensar es no pensar en absoluto, ¿eh? Desea aquel famoso. This is Queensryche. Give it up. Hush now, don't you cry. Wipe away the teardrop from your eye. You're lying safe in bed. It was all a bad dream spinning in your head. Your mind tricked you to feel the pain of someone close to you leaving the game of life. So here it is, another chance. Wide awake, you face the day. Your dream is over, or has it just begun? City. Queensrÿche. Yes. Yes. Aunque bebas té de zarza, aunque bailes cumbia con un gurú de la India, aunque seas testigo del dios Bah, así le reces al niño Fidencio, gires con Gurdjieff, aprendes de memoria 8, pases 10 años repitiendo Om, beses anillos cardenalicios o mires una pared Zen, aunque hubieses nadado con el gordo Mao, aunque llamaras poeta Guevara o escribieres una oda a Stalin, aunque pagaras a Lennon su negocio de hacer imaginar a los jóvenes para que vivieran como la comodidad de Yoko, aunque seas feligrés de Alex Day, aunque sientas las vibras y lances decretos de chico superpoderoso, te creas la biografía de Steve Jobs. De cualquier manera, nunca saldrás de tu casa de espejos. Repite este poema por 2 semanas mirando la colita al ceni y serás iluminado. Esto que acabamos de escuchar es otro de los poemas irreverentes de Ramiro Lomelí a propósito de lo que él piensa acerca de, pues, de la iluminación, ¿no? Y de todas estas cuestiones pues místico-religiosas, espirituales. Y pues no sé, ¿verdad? Siento que ahorita nos está haciendo falta aquí el maestro Ramiro, pues para darnos la, no sé, él sí es muy materialista y pues yo me voy al otro extremo del, digamos, del espíritu, de lo inmaterial, ¿no? Que pues yo siento que pues lo inmaterial es más real que esto que llaman pues materia, ¿no? Pero esos ya son como pues posiciones intelectuales, ¿no? Por ejemplo, aquí traía, no sé, algo pues que está más en concordancia con lo que yo pienso y es un poco lo que yo imagino que es de lo que habla esta canción, ¿no? Trato de pensar. Esto es de Octavio Paz, de este gran pensador mexicano, ¿verdad? Dice, nuestra realidad más íntima está fuera de nosotros y no es nuestra. Nosotros somos esa pluralidad que se dispersa. El yo es real quizás, pero el yo no es yo, ni tú, ni él. El yo no es mío, ni es tuyo. Es un estado, un parpadeo, es la percepción de una sensación que se disipa al estarla sintiendo. Pero ¿quién o qué? ¿Quién siente o percibe? Vamos y venimos entre la palabra que se extingue al pronunciarse y la sensación que se disipa en la misma percepción, aunque no lleguemos a saber quién es el que pronuncia la palabra ni quién es el que percibe. Aquí en esta última frase, no sé, él dice que aunque no lleguemos a saber quién es el que pronuncia la palabra ni quién es el que la percibe, esa es, digamos, una posición que pues es intelectual pero no mística, ¿no? Porque se supone que pues el objetivo de estar buscando esto del silencio es precisamente llegar al ser trascendente, ¿no? Al que está detrás de las emociones y de los pensamientos y de todo eso, ¿no? Ahorita me acabo de acordar, ahorita que estaba leyendo a Paz y pues que estábamos pensando en estas, digamos, cuestiones existencialistas, algo que decía Don Juan. A propósito, Don Juan, ¿verdad?, que tenía respuesta para todo, decía que pues los filósofos y los poetas pues eran, digamos, chamanes en potencia, ¿verdad?, pero que nunca desarrollaron ese anhelo, ¿verdad?, sus potencialidades, ¿no?, que se quedaron así como en la puerta de algo, pero que o bien nunca les dijeron que se podía seguir más allá o nunca quisieron. O de plano, pues, en su muy interior, pues, no creían que eso fuera posible, ¿no? Porque igual, pues, no sé, la posición materialista, ¿verdad? Yo me he puesto en discusiones con personas muy materialistas que niegan el espíritu. Y entonces para ellos se les hace como una cosa ridícula sentarse y negarse ciertas cosas en favor de, pues digamos, de un estado místico de silencio, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo presumo de haber logrado la iluminación tal como la conciben los budistas y sí tenido estos, digamos, ataques de los materialistas que dicen, no, pues yo te veo igual de hasta borracho y toda la cosa, ¿verdad? Y pues disoluto y toda, o sea, una vida disoluta, ¿verdad? Y toda la cosa, ¿no? Pero pues yo más bien siento que pues la vida es experiencia, ¿no? Y si te cierras a una, digamos, a un solo línea de pensamiento, el pensamiento materialista, tú mismo le estás cerrando las puertas a algo más, ¿no? Y si me dijeran que tratara de explicar qué es eso, algo más, pues es algo así como tan inconsútil, como decía la palabrita inconsútil, como es el bienestar, ¿no? Es decir, igual yo puedo presumir de sentirme bien, sentir un bienestar espiritual, y igual llega una persona rica y materialista y me dice que él se siente igual de bien cuando se gasta una lana en viejas y en viajes y en comidas chidas y ropa fifiris daifis, ¿no? Y comenzamos, no, pues está bien, ¿no? O sea, igual si así adquieres felicidad, pues está bien, pero pues desafortunadamente pues el capitalismo es así, no es como muy selectivo, ¿no? Nadie duda de que pues tener un carro bonito y una vieja bonita pues es algo bonito, ¿no? Está chido y es una aspiración legítima, ¿no? Pero pues nadie puede negar tampoco que pues Dios nada más tiene unos pocos privilegiados y aquí este mundo nos mandó no tanto a disfrutar de las cosas materiales, sino a joderle, ¿verdad? Y pues yo siento que pues las personas más felices que yo he visto o las más satisfechas con esta vida son las personas así que yo llamo de la clase trabajadora, ¿no? Yo soy apologista de esta clase trabajadora y por eso le tiro tanto a los infinite knifes, ¿no? O sea, esto de que porque tienes tu celular y te vas a la playa y todo y ya estás presumiendo de una felicidad que te trajo el dinero, está bien. Si Dios te premió con dinero para hacer eso, pero la mayoría de la gente no tenemos dinero para andar disfrutando, entonces tenemos que sacarle a la vida otro tipo de disfrutes, ¿no? Y son disfrutes espirituales que solamente se consiguen cuando callaste tu cerebro, porque pues básicamente lo que nos impide pues, disfrutar de la vida son nuestros pensamientos, ¿no? Estas ideas, nuestro cerebro, ¿no? En este libro famoso de La Musa Illuminati, pues termino con esta frase, ¿verdad? Que no es mía, pero es esa idea, ¿no? De que pues esta vida pues es una cárcel, ¿no? Y los barrotes son tus ideas. Esas ideas que te estás repitiendo día con día, ¿no? Porque el diálogo interno es eso, ¿no? No puedes dejar de pensar y estás día con día repitiéndote las mismas cosas y lo que te repites son precisamente los barrotes de tu cárcel, ¿no? Decir, esto no es posible y yo soy así y pues Dios me castigó con esto y te la pasas quejándote y preocupándote. Y si tienes la suerte, como decíamos, de tener dinero, de todas maneras estás ahí como tu mente te está jodiendo de que si fulanita se consiguió un mejor novio, o que si tu mamá te quita el novio, o que tu carro se descompuso, cosas así banales que y sin embargo no diría uno, bueno, pues esta gente rica debería disfrutar más la vida, ¿no? Y de pasarse, no sé, como le decía yo a cierta persona rica, ¿no? De que pues tienes tanto dinero, ¿por qué no te la pasas mejor dándole gracias a Dios? Y pues a Dios le gusta que le agradezca a uno, ¿no? Y pues puede parecer así como muy, muy exagerado, ¿no? Yo así lo tomaba, ¿no? De que decir, no, pues a Dios le gusta que pues lo estés alabando, ¿no? Y es como una forma de decir, bueno, yo tengo dinero y le doy gracias a Dios. Y sin embargo, la mayor parte de esta gente no hace eso, ¿no? O sea, tienen el dinero y se la pasan quejándose o buscando más y torturándose, ¿no? Y la gente que no tenemos dinero, pues la mayor parte yo veo que pues muchos también se clavan en esa onda de no tener dinero y en estar como deseando cosas que quizás nunca van a tener y ese querer disfrutar de algo que no van a tener les impide disfrutar las cosas simples de la vida, ¿no? Y sin embargo, pues hay algunas personas que naturalmente, pues no sé, por cultura o algo, lo logran y las ves tan felices. Yo a veces sí siento esa como envidia, ¿no? Yo, a pesar de que fanfarroneo mucho de ser espiritual, a veces sí me agarra la depre y todo, y más cuando uno está pedo y crudo, ¿no? Y ve una gente más feliz y dices, chale, yo debería ser más feliz. Pero bueno, esto ya me llevaría pues al siguiente, no sé, digamos, bloque de esta conversación que tiene que ver con un aspecto que tampoco es muy, digamos, muy abordado en las discusiones, y es nuestro cuerpo espiritual. Es algo, en mi iglesia de la conciencia, eso es algo como fundamental. Es decir, cuando detienes tu diálogo interno y hablamos de bucear en nuestro interior, ¿qué es lo que encuentras cuando buscas adentro de ti? Cuando trasciendes tu mente, tu cerebro y sus ideas tan pues repetitivas, lo que se encuentra uno es lo que nosotros llamamos el cuerpo energético. Sí, para nosotros esa es una idea como central, básica, ¿no? El cuerpo energético es pues nuestra contraparte, es decir, nuestro otro, un otro yo, es un otro H que está en, digamos, en una dimensión alterna, ¿no? Y por ejemplo, el ejemplo pues digamos clásico es de que los niños pues están como, cuando éramos niños estábamos súper unidos a nuestro cuerpo energético. De ahí, si ven a los niños, tienen esa, ay, como energía, felicidad vibrante, chispeante, que a veces a los viejitos hasta les cae mal, ¿no? Y es que, pues la sociedad y las ideas imperantes, lo que hacemos, esas ideas que no tienen más sentido que jodernos, te van alejando de este cuerpo energético, y al final cuando estás viejito, pues ya tu cuerpo energético está ya casi olvidado, muy adentro de ti, como pudriéndose, ¿no? Yo siento que esto del cuerpo energético es como una semilla que todos tenemos, ¿no? Todos podemos ser un árbol en potencia, y sin embargo la semilla espiritual no crece. ¿Y qué es lo que no deja que crezca? Pues todos estos pensamientos, ¿no? De estar viviendo, pensando y preocupados y pues enfocados en lo material, ¿no? Porque pues el cuerpo energético es pues un cuerpo de energía, ¿no? Es esa, pues, digamos, es otra realidad, ¿no? Que, por ejemplo, bueno, no sé, cuando uno empieza a explorar el mundo interior, se abre un mundo, ¿no? Y tú dices, chale, o sea, es como algo que podría ser, es bien definido, ¿no? Es como una vida que parecería ser un sueño, o un sueño que parecería ser como la vida real, ¿no? Y pues a propósito de esto, es la siguiente rola que yo había seleccionado. Decía que pues son como visiones acerca de pues de un mismo aspecto, ¿no? Hay como una línea, digamos, curatorial en esas tres rolitas, ¿no? Tres posiciones, ¿no? Una posición, la de los Scorpions, de decir, bueno, pues no hay más que anhelo. Pero, por ejemplo, a nosotros nos enseñaron que ese anhelo expresado en la primera canción, y que todos tenemos, es el anhelo por nuestro cuerpo energético. Eso algo en algún lugar del que habla de esa canción es nuestro cuerpo energético. Y ese anhelo que todos tenemos es decir, bueno, yo quiero regresar a ese algo, en algún lugar está mi cuerpo energético y me está esperando, y ese cuerpo es mi felicidad, ¿no? Y está esa como añoranza, ¿no? De decir, bueno, pues ahí está, y lo único que me separa de él es el, o sea, este parloteo mental, ¿no? De decir, bueno, que, por ejemplo, pues mucha gente, en primer lugar, pues lo niega y pues ya ahí empieza a cerrar la puerta, ¿no? Si lo niegas, pues, ¿cómo va a ser real, verdad? Entonces ya te vas negando a ti mismo la oportunidad de encontrarte con contigo mismo, ¿no? Y luego está esta, digamos, posición, digamos, más espiritual, la de Queensrÿche, que te da la llave para encontrarte con tu cuerpo energético, que es el silencio interno, ¿no? Es decir, como diría el Calimán, ¿no? El que domina la mente. Y pues, ¿qué es que lo que hay que dominar de la mente? Pues el diálogo interno, ¿no? Esta mente que está wiri wiri, dominarla, calmarla, callarla. ¿Y qué es lo que encuentras cuando detienes tu diálogo interno, ¿verdad? Te das cuenta de que pues hay alguien ahí percibiendo, y luego te das cuenta de que ese alguien es como otro yo, ¿verdad? De donde procede pues toda la alegría, toda la energía, ¿no? y digamos esa, no sé, ese reflejo, esa intuición, yo siento que esta rola, Cerati, la, o sea, ese anhelo, o sea, esa idea del cuerpo energético lo captó muy bien, ¿no? O sea, es algo que tenemos los poetas, ¿no? De que pues percibimos ciertas realidades y las transformamos en algo, digamos, un poco más accesible, ¿no? Y no sé, yo me acuerdo, yo era joven cuando escuché esta canción, ya había leído a Castaneda, ya había leído del cuerpo energético y a mí se me hizo, no, pues él está hablando del cuerpo energético, ¿no? De, pues en realidad todos estamos viviendo una doble vida, que es lo mismo que nos decía Don Juan, ¿verdad? Que nuestro cuerpo energético pues está vivo ahorita junto con este cuerpo material y él está viviendo su propia vida, ¿sí? Independientemente de que tú creas o no creas en él, él sigue su propia vida y si en algún momento este cuerpo físico y el, digamos, el espiritual se reencuentran, pues qué felicidad, ¿no? Y si no, pues va a llegar un momento en que van a estar tan separados que el cuerpo material pues va a morir y pues se va a separar, ¿no? O sea, como decía el viejo, ¿no? Pues vivimos con la totalidad de uno y morimos igual, ¿no? O sea, cuando se muere el cuerpo físico, pues se acaba el cuerpo energético y igual ahí tenemos una vida oculta, ¿verdad? Que, por ejemplo, no sé, ¿verdad? En cierta ocasión de mi vida yo llegué a adentrarme en la cuestión de los ensueños y es como, ¡ay! Es un mundo tan grande porque ahí te das cuenta, no sé, yo en mis ensueños llegué a vivir y eso es una probadita nada más de una otra vida tan profunda o quizás más, ¿verdad? Porque pues, yo vivía aquí una vida muy aburrida, ¿no? De tender o de atender ahí una tienda y ahí encerrado y la misma rutina, la misma gente, los mismos camiones diarios, y sin embargo en las noches mi cuerpo energético vivía otra vida, y otras aventuras. Y bueno, los dejo con esta rolita mejor ahorita de Soda Stereo, La Doble Vida, y pues regresamos ya que pues me dejaron aquí hablando solo y echando mis peroratas, regresamos más para hacer algunos tipos de conclusiones. Y pues los dejo con esta rola de Cerati, La Soda Stereo. El pulgar, te mostraré mi guarida, no te entregarás como piloto de prueba, hoy no serás el rehén de esos rumores de guerra, cuidaremos la flor en este planeta de es un día común en la superficie. Dame un día común, emociones simples. Solo tenemos una doble vida. Sonríe por mí. Doble vida. ¿Dónde está ese pase especial para salir del subsuelo? Y si después del temblor hay solo máscaras chinas y tu reencarnación tropezando en la avenida. Oh. Es un día común en la superficie. Dame un día común, vía común, emociones simples. Solo tenemos una doble vida. Sonríe por mí. Doble vida. Hazlo por mí. Solo tenemos una doble vida. Sonríe por mí. Doble vida. Hazlo por mí. Sonríe por mí. Bueno, dame un día común, dice la canción, y pues este ha sido un día muy común aquí en la superficie de México. Pues muertos, pues ya se me olvidó el número de muertos, ¿verdad? Y pues más bien yo trato de recordar, como dice la canción, que pues vivimos una doble vida y una parte espiritual. Para nosotros es como pues dogma de fe, ¿no? Pensar que hay algo más que el materialismo, ¿no? Igual si alguien quiere creer que pues todo lo que existe es la materia y que todo lo que hay es lo que ves, pues a final de cuentas pues todo lo que uno cree de la vida pues viene a repercutir en la forma en que uno vive esa vida, ¿no? Y pues lo bueno es que ya existe libertad de creencias y ya existe libertad de pues de culto y pues a pesar de todo existe cierta libertad, ¿no? De pues de actuación, libertad de conciencia, ¿no? Y pues pues terminando ya para despedir este programa, agradeciendo aquí a nuestro ingeniero en jefe Jacobo Monraz, y pues un saludo a Gabriel que nos está escuchando ya en la rueda. Les recuerdo que muy próximamente vamos a tener el 10º aniversario de la editorial La Rueda. Y pues también vamos a estar presentando ahí mismo el poemario de nuestro gurú, Ramiro Lomelí. Y pues yo me despido y pues esperando contar con su atenta atención para la próxima. Esperamos sus comentarios aquí en la estación. Y pues me despido. Gracias. Esto fue Observatorio.